heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Buenas noches, ¿cómo les va a todo el mundo? A los que me están escuchando desde el otro lado del dial y los que están aquí reunidos en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Un lunes más de Despacio Insomne. ¿Cómo van? ¿Cómo les va? Hola Gigi. Hola, hola Ana. Gigi. ¿Cómo están? Hola Caro, siempre aquí presente. Hola, hola Caro, hola Ana. Acá la ganadora honoraria de... Y el Andrés está el premio de consolación perpetuo. Y al Danielín que está del otro lado. Una vez a Danielín con un lunes más nuevamente de Despacio Insomne. ¿Qué se cuentan, muchachos? ¿Cómo estuvo el feriado? Para mí, feriado corto. Ah, feriado no, el feriado bien, bien, carnaval, pues Camilo. Claro, rico, ¿no? Estuvo bueno. ¿Te mojaste? Yo me mojé, yo sí me mojé bastante. Me fui al Puyo, a jugar el carnaval en el Puyo. Eso más que carnaval parecía como una especie de... Había pandillas de crimen organizado en las calles del Puyo mojando al que era y al que no era, pero ni siquiera mojaban, era huevo, tierra, harina, anilina, carioca, agua... Era desastroso. En grudo especial. Pero bien, o sea, buen alito. O sea, ya, si te metías ahí, esto es porque te estás metiendo a la batalla. O sea, de una u otra forma tenías que... O sea, no era que ibas a salir ileso, sino que te metías sabiendo que iba a pasar. Y eso, terminabas hecho miércoles, hecho sopa, pero bien, súper bien. ¿Lograste organizar tu red de criminales de quiteños? No, fue poquito, no hubieron muchos criminales quiteños. Los criminales quiteños se atemorizaron frente a la masa de criminales del Puyo. El crimen organizado del Puyo. Estuvo fuerte. Amazónico. Ajá, ese crimen amazónico es fuerte. Ese crimen carnavalesco amazónico es cosa seria. Pero la pasé bien. Estuvo bonito. Bien, Camilo, bien. Sí, estuvo bonito, ¿para qué? Y ustedes, bueno, en mi trabajo yo no recuperé el sábado, pero ¿ustedes recuperaron sábado? Claro, yo sí, fin de semana corto. Cortísimo. Y la próxima semana también recuperan sábado. Sí, eso es lo que ellos creen. Pero... No voy a ir, pero eso es lo que ellos creen en el fondo. Entonces, está bien. Está bien. Sí, también pienso que está bien. Nosotros recuperamos en marzo. ¿Cómo? ¿Y por qué? No sé, porque de ahí salió un mail... Diciendo que el rector, como era buena gente, nos hizo recuperar en marzo dos. Camilo, ya vas a ver, te va a llegar tu notificación de todos los feriados no recuperados. No, porque eso está en un mail, está ahí escrito. Si me dicen algo, yo puedo mandar el mail de nuevo de regreso y les digo... ¡Y qué rudo, Camilo! ¡Yo reenvío el mail! Yo reenvío el mail a todo el mundo y aquí no me meto también líos, eso sí. Pero bueno, muchachos, bueno, perdimos a dos. Hemos perdido a dos personas aquí en el programa. No sé qué están haciendo, no sé dónde estarán. Una abducción extraterrestre. Yo creo que sí, así como Archivos Secretos X. Yo quiero ver las nuevas temporadas de Archivos Secretos X, pero no las puedo ver porque no tengo ningún canal de cable. ¿Y no está en internet, no? Podría verlas en internet. Sí. Entonces las voy a ver. Pero bueno, nada. Para recordar a tus... Exacto, mis viejos tiempos de gloria, donde esa serie era la que yo veía todos los santos, todas las santas semanas. Todo tiempo pasado fue anterior, Camilo. Sí, eso sí, todo. De cada 10 personas, 5 son la mitad también. Es otra cosa. Eso sí es cierto. Pero bueno, muchachos, vamos entonces, comencemos con el programa, ¿les parece? Sí, ¿qué tenemos hoy, Camilo? Hoy tenemos mucha música, como siempre, pero bueno, el programa de ahora, el especial, específico, es un especial que recoge la vida, obra... pasión y muerte. No, todavía muerte no porque este ser humano todavía no muere, pero es la vida un poco y la vida artística de este cantante, compositor de música, ¿qué será? experimental, podría decirse, sí, de música experimental, rock experimental, Omar Rodríguez López. Entonces vamos a tener todo un especial del gran Omar Rodríguez López, más conocido como Omar Rodríguez López. Omar Alfredo, así es, Omar Alfredo Rodríguez López, el hombre. El hombre. Y bueno, pero vamos a repasar como la música de él, no solamente con Mars Volta, que fue como su proyecto, el grupo donde se dio a conocer y donde sacó los mejores, como podría decir, éxitos, aunque tampoco es lo que ha hecho Omar Rodríguez López hasta. Lo que es parte de Mars Volta no es una cosa muy, muy conocida por mucha gente, ¿no? Pero igual vamos a pasar cosas de Mars Volta, cosas de... Proyectos individuales de colaboraciones. Exactamente, colaboraciones. Entonces, bueno, pendientes ahí a la señal de la radio de la Casa de la Cultura, de Espacio Insomne, porque vamos a tener una hora y media, así, algo así, de música de Omar Rodríguez López. ¿Les parece entonces? No sé si Daniel ya está listo. ¿Daniel, estás listo? ¿Daniel, ya está listo? Ya, perfecto. Entonces vamos con eso. ¿Nos vamos con una canción o hablamos un poco de él? Empecemos con un tema entonces. Y si estamos bien con la lista, el primer tema con el que nos vamos es este tema de Chuta, Starlet Calf se llama. Y ajá. Pero no, ese era su proyecto. El proyecto claro. Se llama. El proyecto se llama. Ajá. Y la canción se llama Buddhist. La canción se llama Buddhist. Ya, bueno, les hablamos un poco de esta banda de Starlet Calf, y pero después de escucharlos, después ya, entonces nos vamos con eso, regresamos en Despacio Insomne. Regresamos en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando en el comienzo de nuestro especial, el especial de lunes de Despacio Insomne, a esta banda Starlet Calf, con la canción Buddhist Retreat. Y bueno, esta banda es una banda de hardcore punk del Paso, Texas, formada en 1991. Bueno, contó con Omar Rodríguez en la voz, Ralph Hasson en la guitarra, Jimmy Hernández en el bajo y George Frasca en la batería. La banda se paró en 1992, solo duró un año. Comenzó en 1991, se paró en 1992. Varios años más tarde, en 8 de julio de 1995, Jimmy murió de cáncer el día después de cumplir los 21 años. Muere de cáncer a los 21 años. Los otros miembros siguen haciendo música en muchas formas creativas y diferentes. Wow, pero qué tremendo, muere a los 21 años de un cáncer. Claro, ese fue el primer proyecto colegial de Omar Rodríguez. Todavía estaban en el colegio y se unieron. Mira tú, y es una banda de punk, esa sí es una banda de punk duro y puro, ¿no? Claro. Está buenaza, a mí me gustó. Sí, súper bien, a mí también. Sí. Hay que chequearle, hay un montón de cosas. Y las cosas de Omar Rodríguez al principio eran más llevadas hacia el punk, ¿no? Hacia lo más acelerado. Después empezó a volverse súper así como atmosférico. Claro, era súper atmosférico el hombre. Perfecto, ¿no? Pero es que hay muchos discos de Omar Rodríguez, solo son así, cacha. Que tú escuchas así, le pones el primer minuto, en el minuto 45, y se acaba así el disco de Omar Rodríguez. Son cosas un poco densas en realidad. Pero ahorita, bueno, estamos comenzando con lo más aceleradón de Omar Rodríguez, aquí en el especial que tenemos de Despacio Insomne sobre los proyectos, Mars Volta y demás cosas que hizo este gran hombre de la música. Sí, bueno, Omar Rodríguez nació en 1975 en Bayamón, Puerto Rico, creció en El Paso, Texas, Uh-huh. Después de irse de Texas, antes de los 18 años, él viajó por América. Entonces, claro, él antes de cumplir los 18, como que él sentía que su vida no iba para ningún lado y decide emprender un viaje en solitario por América Latina. Ya. ¿Será que ya piensa que su vida va por algún lado? Porque yo todavía creo que mi vida, ¿no? A mis 30 y tantos creo que mi vida todavía no va para su ningún lado. Iba a América. Ya. Estás en la vida de Omar. Ajá, estoy en los 18 años de Omar Rodríguez en este instante. Ese es el problema. Ahí está el problema grave, pero bueno. Claro, o sea, a los 17 decide irse por todo América. Como dato curioso, estaba revisando que en este viaje Omar Rodríguez López se desapareció. O sea, tenía 17 años y decidió vagar por América. Se desaparece durante un año, duró su viaje, ¿no? Se desapareció, incluso su familia llegó a pensar que se había muerto porque no lo encontraban por ningún lado. ¿Ya? Su papá empezó a buscarle así por todos los países que supuestamente iba a visitar ese año. ¿Ya? Y en este viaje él conoció a muchas personas. También vivió unas anécdotas así de miseria absoluta, no tenía ni un centavo. Claro, contaba que vivió en lugares sucios, que durmió con ratas, se metió un montón igual en las drogas, no hacía nada de música para ese entonces, no le importaba nada. Uh-huh. Y ya un día se despertó en Baltimore, ya había regresado a Estados Unidos, le llamó por teléfono a su amigo Cedric, con el que su unión musical ya a partir de, o sea, ya para siempre, con él ha hecho un montón de cosas. Un montón, claro. Le llamó y le dijo que le vaya a retirar y así decide regresar al Paso Texas. Así fue. Decide regresar al Paso y ahí comienza con la banda que escuchamos al inicio. Ya. Y nada, de ahí ya continúa con su siguiente proyecto. No hacía absolutamente nada de música. En su viaje por Latinoamérica no hizo nada de música, no, solamente fue a experimentar. Y de ahí regresa, le llama el Cedric, que era su amigo del colegio, su buen amigo, y ya regresan al Paso y forman el primer proyecto que se llama Juntos, ¿no? At the Drive-In. Ah, claro, que es lo primero que saca Omar Rodríguez López, esta gran bandototota. Entonces, escuchémonos bien At the Drive-In, ¿les parece? Bien. Y ahí les hablamos un poco de esta banda después de escuchar la canción. Nos vamos con At the Drive-In y la canción Cosmonaut. Y regresamos aquí en Después de Insomnio. Program. Fire and it makes us a spirit. Class, Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando At The Driving con la canción Cosmonaut. ¿Alguien quiere hablar un poco de At The Driving? Yo voy a hablar un poco de The Driving. Por favor. Porque estaba... Hola, ¿cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás? Qué bueno que regresas. Y bueno, y con la noticia de que At The Driving vuelven a los escenarios después de... después de 15 años vuelven a los escenarios. Fue mangos bastante. Y en este 2016 tienen planificado todo un tour por Estados Unidos, entonces es una buena noticia. The Driving es una banda formada en el 93 en El Paso, Texas, y la banda se desintegró, como les decía, en el 2001 tras grabar 3 álbumes de estudio, entre otros trabajos. Rápidamente desarrollaron un seguimiento intenso en lealtad mientras la banda estuvo en el escenario. Mira tú, ¿qué entiendes? Un seguimiento intenso en lealtad. O sea, que fueron leales a ellos, pues, seguimiento intenso en lealtad, algo así. Y mientras bueno, y ganó mucha reputación igual por las presentaciones en vivo, por todo su sonido también estridente, de toda su onda hardcoreera post-hardcore que también tenían desde ese entonces. Y el lanzamiento de su disco más conocido, el Relationship of Command, fue el que contribuyó a que recibiera mucha más atención de la prensa y de los medios a The Driving igual. También algunas cosas, por lo que era, no sé, tenían ritmos súper extraños, mezclaban también algunas cosas como Mars Volta lleva haciendo ahora igual. Pero eran un poco más llevados al hardcore, sí, ¿no? Sí, eran un poco más llevados, pero igual tenían ese toque como latino dentro de la banda, igual se sentía. Sí, se sentía, ¿para qué? Eso más o menos, y con la noticia esta que regresan en el 2016 para mostrar su nuevo material y para dar una gira de conciertos en Estados Unidos y en Europa también, en España. Sí, en España se van a presentar, en Barcelona creo que se presentan, ¿cierto? Ajá. Qué bien, maravilloso. Eso, muchachos, eso es más o menos de At The Driving. Bueno, buena banda, una bandotota. Bandota. Claro, yo escuchaba The Driving en mis años mozos. De universidad. Ah, bueno. Era buenaza, sí. The Driving, sí, una maravilla. Y ese disco, el primer disco que ellos sacaron, ese debut fue. Y hay un disco, ¿cómo se llamaba? Alfaro Vive Carajo también. Hay un disco de The Driving que se llama Alfaro Vive Carajo. ¿Qué? Claro, sí. Rarazo ese nombre. Tal igual. Vez en su viaje por América. Pero en Ecuador, pues. Claro, digo, como Don Pero dile, es que Ana le tiene mucho respeto a Omar. Don Omar, le dice Don Omar. Cuidado. Con el respeto que se merece Don Omar, voy a hablar de él. ¿Pero ibas a hablar algo de Don Omar? No, digo que tal vez en su viaje me pasó por Ecuador y se enteró de alguna cosa. De ahí su CD, ¿no? Puede ser. Sí. Pero sí, porque no puede haber otra explicación. Habría que buscarlo de alguna forma. Estaban los dos igual, Cedric y Rodríguez, ¿cierto? Uh-huh. En The Driving. Sí, es el primer proyecto en el que sí. Trabajan juntos. ¿Cedric puertorriqueño también? ¿Será? Sí, creo que tendríamos que ver. Ya les vamos a hacer un especial de Cedric. No, sí, no sé cuánto físico podemos tener de Cedric. Ya, empalagado. Metiéndonos en lo profundo, así, un especial de Cedric. Las canciones en el baño de Cedric. Creo que igual con At The Driving tuvieron algunas historias medias densas, ¿no? Con el uso de drogas y algún, no sé, creo que murió un integrante de The Driving. Creo que fue... ¿Ah, sí? Sí, me da la impresión. Igual de Mars Volta también murió el tecladista después. El tecladista de Mars Volta murió, claro. Él se suicidó, el tecladista de Mars Volta. Sí. O sea, entonces tiene una maldición, porque en su primera banda su amigo murió de cáncer. A los 21 años. Cáncer, es focazo. No, y ese del Lien de Goliath o algo así, ese disco. Uh-huh. Tiene una historia un poco tétrica. Pero yo creo que cuando pasemos ahí les contamos la historia. Cedric es de California, de California, pero de padres mexicanos. Ah, mexicano. Se crió en El Paso. Se crió al paso. Se crió al paso. No, más o menos, yo sí me aguanté un chance en crearme. Yo empecé a caminar como a las 4. El man se crió al paso. Su jirafa. A caminar. Salió de una, así me expulsaron y empezó a caminar directo. Un suequín, pero empezó de una. Muy bien, Cedric. Vámonos entonces con la siguiente banda. Sí. ¿Cuál es? De facto. Vamos con esta banda, nos vamos con De facto. Esta canción se llama El profesor contra Del facto. Sí, de facto es una banda que sacan Cedric y Omar Rodríguez en conjunto a la par de At The Drive-In. Ya. O sea, estaban juntos y a la par deciden armar este proyecto como de dub con reggae al inicio, ¿no? Y un poco más experimental, luego empiezan a fusionar un poco, o sea, más bien como a meterse un poco más en la onda de jazz. Y bueno, escuchemos y luego les seguimos contando un poco más de perfecto, de una. Entonces vamos con esto, De Facto, El Profesor contra Del Facto, y regresamos aquí en The Swiss Insomnia. We'll be right back. Muy buenas noches. Regresamos aquí en Spaz Insomne. Lo que estamos escuchando era otro grupo paralelo, otro proyecto paralelo de Omar Rodríguez López. Este grupo se llama De Facto, la canción se llama El Profesor contra Del Facto. Y háblenos un poco. Sí. Camilo, muy buenas noches. No, como ya les habíamos contado antes de mandar la canción, este era un proyecto paralelo de Omar Rodríguez con Cedric mientras estaban haciendo a The Drive-In. Esta banda, de hecho, De Facto fue telonero en muchos conciertos de la banda que de a The Drive-In. Les abría los conciertos. Más bien chistoso, ¿no? Claro. O sea, estaba The Drive-In, estaban los mismos a tocar. Una locura. Súper extraña. Una locura. Para ganar dinero. Claro, pero full ego también de Marlon. Claro, así todo lo que es el oligopolio musical. Y luego a limpiar. Yo sí, la gente está metiendo el trago mientras tanto. Pero bueno, lo interesante de esta banda es que está conformada también por John Frusciante, que es el guitarrista, que fue por mucho tiempo el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Entonces, este proyecto se une con Frusciante. Ya. La banda empezó, es básicamente instrumental con DAF, pero medio, empieza luego a fusionar, a mezclar estilos con electrónica, salsa, jazz. ¿Ya? Y de hecho, suelen decir así los expertos que estas nuevas ideas, estas mezclas, ¿no? Este sonido tan ecléctico es lo que condujo eventualmente a la que fue su siguiente banda, que es The Mars Volta. Entonces, como que empezaron ya a experimentar con estos sonidos y así ya deciden como encaminarse en lo que sería The Mars Volta, que es el proyecto más grande de Omar Rodríguez. Es el proyecto más grande de Omar Rodríguez. Y creo que esto está, la lista está de forma, o sea, está organizada de forma cronológica, ¿no? Claro. Sí, porque ahorita vienen los primeros proyectos. Son los primeros proyectos y de ahí viene The Mars Volta. Este viene como el proyecto más conocido, ¿no? De Mars Volta, el proyecto más conocido y la banda con la que se dio a conocer. Y que tiene los mejores éxitos, tiene unas maravillas, unas cosas hermosas de Mars Volta. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 álbumes de estudio. Y bueno, la banda de Mars Volta se forma en El Paso, Texas, igual, en el 2001. Fundada por el guitarrista Omar Rodríguez López y el vocalista Cedric Vidler Zavala. Incorporan varias influencias como rock progresivo, el trap rock, jazz fusión, hard rock y un poco de música latinoamericana. Ya. Fueron llamados como la mejor banda prog rock del 2008 por la Rolling Stones igual. ¿Qué más? Ganó un Grammy también en el 2009 en la categoría de Best Hard Rock Performance por la canción What Simulacra, que la hicieron Cedric y Vidler Zavala igual. Ya. Más o menos esa es la historia. Creo que siguen vigentes, no. En el 2013 se separaron. Sí, en el 2013 se separaron de Mars Volta. No sé por qué se separarían. De pronto ya un rato, ¿no? De abrirse. Y también en la historia de Mars Volta, igual tuvieron la muerte de uno de sus integrantes. Creo que es el tecladista de Mars Volta. Uh-huh. No recuerdo en qué año muere, pero, o sea, no sé si me estoy equivocando, pero él se suicida. No sé. Vamos a buscar. Y es más, igual, se suicida. Y es más, la canción que vamos a escuchar ahora, es que ojalá no esté mintiendo, pero la canción que vamos a escuchar ahora, después veamos si podemos rectificar o si estoy bien. The Elevators es una canción que Mars Volta y Omar Rodríguez dedican a. Hay una historia, sí, hay una historia que tiene que ver no sé si me está inventando, pues digo, ojalá sea así, pero un libro o algo, ya busquémoslo igual. Ya buscamos. Lo que tengo es lo que les dijimos al comienzo de este álbum, el Deadland in Goliath, que sí. Tiene como un trasfondo medio oscurín. Claro, más bien súper oscuro. Entonces, más o menos se trata de que Omar Rodríguez compra un tablero de Ouija y se lo regala a Cedric. Se lo regala así como un regalín ahí. Y entonces lo utilizaban como durante la gira con los Red Hot Chili Peppers que tuvieron en el 2006. Y lo usaban como una especie de ritual post-show. Entonces, y eso ya lo apodaban como el adivino, más o menos. Entonces, respondió un nombre como Goliath, el adivino. Ya. Y después de eso empezaron a pasar cosas súper extrañas. O sea, como que el baterista Black Fleming abandona la banda por problemas económicos. Tuvo que abandonar la banda en la mitad de la grabación, en la mitad de la gira también. Yeah. Igual, Vidler Zavala es operado del pie. Tenía una herida que le provocaban los zapatos que usaba. Los charrones que usaba. ¿Para qué se ponen mocachos? Y para la grabación había full problemas. Desaparecían las pistas, la pantalla se bloqueaba. Y también el estudio donde estaban grabando sufrió una inundación. No sé qué pasó, se inunda y se dañaron full equipos y full material que tenían para la grabación. Entonces decide el ingeniero abrirse también de la banda. O sea, dice que no va a ayudar a grabar este álbum porque está haciendo algo muy malo con él y que va a volver a la gente loca mostrando ese álbum. Dice. Entonces, más o menos esa es la historia. Ya. Y de Elevator, la canción representa el momento en el que el personaje Serpin Zack, sí, que es de Julio Venegas. Entonces sí, entonces sí, por ahí. Ahí va. Entonces, pero nos vamos con un triple, un triple de vuelta. Bestial. De una, nos vamos con un triple bestial. Así los Magdalena. Y nos vamos primero con Así los Magdalena. Sí, los mantienen enfermo, llegué y para componerme ando debajo. Eso, póngala ahí en el muro, ¿no? Por favor. Nos vamos con el, lema de el lema de Espacio Insomne. Y de ahí nos vamos con Aegis, que es otra canción de Espacio Insomne. De Marvel. Nosotros, muchachos. La interpreta Marvel. Empezó la batería. Y de ahí nos terminamos el triple este con Televators. ¿Les parece, muchachos? Perfecto. De una. Entonces nos vamos con esto con The Mars Volta. Regresamos aquí en The Talking Stone. Sublime. Prometiste tu sangre, yo no me... desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966.

Regresamos aquí en Despacio Insomne. Cuando yo les hablé en un principio del programa de que Omar Rodríguez y bueno, los proyectos de Omar Rodríguez tienen esta también como esta sazón medio atmosférica. Es una muestra de esos televeitos, que es una canción así como focas. Pero a mí me encanta, es una bestia de canción. Sí, que ves, es de las mejores. Es maravilla de canción. Y el video también es chévere, sazón. Pero bueno, estamos. Ya las pusimos en la página de. Ah, ya, qué bien. Entonces, bueno, Lana dice que... Bueno, pero Lana ya nos está contando que pusieron en la página de Espacio Insomne. Todos los videos que quieran ver, que salen en el estamos escuchando en el programa, salen en la página de Espacio Insomne. Perfecto. Tengo datos, dato curioso. Dato curioso. A ver, dato curioso. ¿Cuál es el segmento E-Entertainment Camilo? Verás, una del E-Entertainment de Camilo dice que cuando The Driving se hizo exitoso, se comenzó a especular que él y Cedric, o sea, que Omar Rodríguez y Cedric, eran homosexuales, porque compartían no solo el grupo, sino la casa y hasta la ropa. Omar dijo... Buenísimo. Y Omar dijo, la gente a veces no entiende relaciones tan fuertes entre los hombres. Qué reivindicativos estos muchachos. No, es verdad, es que creo que sí tienen una amistad súper fuerte, ¿no? Yo con un amigo en la secundaria nos intercambiamos los boxers. ¿En serio? ¿Los boxers? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Más higiénico? ¿Te lavabas, pues? ¿Te lavabas? Igual. No. No, la maldad perdura, ¿no? Sí, más que les laves, loco. No, pero se lavaba bien, pues. No, pero el dato estuvo súper bien, loco. Porque hablábamos también de toda la homofobia que hay en redes ahora con lo de Miguel Bosé y... Pero está bien, está reivindicado. Porque sí, no tiene que estar viendo esos memes pendejos, eso tiene toda la razón. Sí, sí. Claro. Está bien, bacán. Pero sigamos, ahora vámonos con esta banda. ¿Cuál viene? ¿Alguien tiene ahí? Ah, sí, nos vamos con esta banda. Sí, con Le Butcherets. Bueno, es una banda mexicana de garage rock, originaria de Guadalajara, formada en el 2007. La líder de la banda es Terry Bender, que igual vamos a poner Bosnian Rainbows, que también es la qué bandota que banda, igual. A mí me encanta Bosnian. Ya, esa banda es una maravilla. Esta banda, Le Butcherets, ha tenido también colaboraciones con el ex cantante de Porter, Juan Son. Y con ellos con esta colaboración ganó como mejor artista nuevo y mejor disco punk. Que Juan Son y Porter eran como bandas que yo creo que tomaron muchísimo desde Mars Volta, ¿no? Muchísimo LDC, pensé que también, porque el man ahora es un cristiano así. ¿Ah, en serio? Claro, el man se rayó full, Juan Son se rayó ahora full. Ya, claro, ya no, o sea, produce solo música para SoundCloud y la sube y es música cristiana, así es rarísimo. Wow, claro, qué loco. El man se rayó y tuvo, se abrió de Porter porque tuvo un problema, porque él quería subir, mandar su música gratuita y los deportes no querían. Se abrió, no sé, se hizo cristiano, no sé muy bien cómo es la historia, pero sí se rayó culo. Pero en un inicio Porter tenía cosas que a mí me parecían que eran muy, muy, o sea, eran muy parecidas a de Mars Volta, cosas que hacía de Mars Volta, entonces por eso también había sido como... Sí, puede ser. Ahí estaba como una relación musical entre Juan Son y la gente de Porter con Le Butcherets. Igual, la colaboración con Omar Rodríguez está en su primer álbum de estudio que se llama Sin Sin Sin, que es un LP que contiene temas famosos de la banda como Henry Don't Got Love y Mr. Tolstoy. Y es el tema que vamos a escuchar, donde participó Omar Rodríguez como bajista y como productor de la banda Le Butchers. Ya, entonces vamos con eso, nos vamos con Le Butchers. ¿Qué más? Ah, el Danielín dice doble. ¿Será que hacemos? Doble, vámonos. Entonces vamos con... Ah, también es bueno decir que el baterista de esta banda de rock progresivo, se puede decir, que es participó en una en un disco, creo que es Sin Sin Sin, es el baterista de The Locust. Y también tengo un dato de que sí. Terry Gender Bender se llama Teresa Suárez. Suárez. Ah, y es mexicana. Es mexicana. Buenas. Es una bestia, esas dos bandas son buenas. Entonces nos vamos con Le Butcherets, Mr. Tolstoy, y ya nos vamos con esta banda que para mí es la mejor banda, el mejor proyecto que ha hecho Omar Rodríguez. ¿Cuál? Es este, Bosnian Rainbows, que es una maravilla. Y eso me hizo escuchar Lana la primera vez. Muchísimas gracias, Ana. Nos vamos con esta canción, The Turtle Neck. Nos vamos con, y pues, cuando regresemos hablamos un poco de Bosnian Rainbows. Bueno, entonces nos vamos con ese doble y regresamos en Despacio Insomne. Russia. Lost my mind in the water,

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble, el Butcherets, lo escuchamos al principio con Mr. Tolstoy, y también estábamos escuchando a los Bosnian Rainbows con Turtleneck. La Gigi tiene un sí, dato ahí. Sí, o sea, quería contarles que Omar Rodríguez ha dicho que sus principales influencias artísticas no provienen exactamente del mundo de la música. Entre sus influencias ha mencionado a Carlos Castañeda, que es un antropólogo, al cineasta Marcelo Ortega, entre otros. Y quizá por eso es que muchas personas atribuyen este estilo como experimental y como innovador, ¿no? Pero lo que sí, al hablar de la onda musical, él, lo que sí aclara es que su gran inspiración ha sido el pianista de salsa Larry Harlow. Y a propósito de esto, queríamos contarles que el papá de Omar Rodríguez era médico, pero tenía una orquesta. Entonces él desde niño iba a los ensayos y así es como se empieza a interesar por o sea, esta influencia de la salsa y todo. Ah, focas. Como el doctor Vargas en Conocotos. Claro, el doctor ahí de Conocotos. Sí, pero tiene una orquesta también, como ¿cierto? Tradición. Ajá, se llama Tradición la orquesta. Un saludo al doctor Vargas si nos está escuchando. Bueno, yo quiero mandar un saludo a los chicos del Viva, que espero que nos estén escuchando. Un abrazo a todos. Saludos. Y de saludos. Ahí a nadie más. Yo a los que nos estén escuchando, en realidad no tengo un saludo así específico para nadie tampoco. Sí, yo también a los que nos estén escuchando y a las ñañas. Que Paola dice que nos manda un saludo y que escucha. Ah, buenazo. Qué bien. Nada nuevo. Escuchando. Bueno, muchachos, entonces seguimos, ¿les parece? Vamos con esta otro proyecto más de Omar Rodríguez, ¿cómo se llama? Kimono Cult. Ajá. Favorito de Andrés. No. Bueno, de todos los proyectos parece que ese es como que el proyecto menos interesante de Omar Rodríguez. Sí, lo sacó con su sello personal igual. Ah, lo saqué con su sello personal. Rodríguez López, creo que se llama el sello. Pero no, güey, escúchalo igual. Uh-huh. No es mi favorito realmente. Es un poco irregular, pero... No es muy chévere. Ajá. Bueno, entonces nos vamos con esto. También colabora con John Frusciante igual en este proyecto. Con Kimono Cult. Sí. ¿Ya? Entonces vamos a... Escuchemos a Kimono Cult con La Vida es una caja hermosa, así se llama la canción. Y ahí nos vamos con otro proyecto también, este proyecto también particularmente me gusta muchísimo, este otro proyecto de Omar Rodríguez, se llama Antimask, y la canción 4 AM. Entonces nos vamos con esos dos y regresamos. Y hablamos un poquito de Antimask después de las canciones. Okay. Después. Listo. Regresamos. Me destruyó. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Estábamos intentando invocar al espíritu Chocarreros. No sé si nos habrá resultado. Pero bueno, lo que estábamos escuchando era los Anti-Mask con la canción 4AM. ¿Ya hablamos algo de los Anti-Mask? No. Hablemos un poquito, ¿les parece? Okay. Camilo y su búsqueda de aprobación. Parece. Es que yo quiero ser democrático. Quiero decir, tal vez alguien me diga, no me parece, y quiero hablar otra cosa. No me parece. Ya, a ver, Camilo, cuéntanos de Anti-Mask. Ah, yo les cuento. Ojalá sea eso. Mismo, claro. Ya, es un supergrupo aquí, de rock formado en 2014 por ex miembros de Mars Volta, Omar Rodríguez y Cedric Bixer Zavala, en algunas de sus primeras canciones. También estuvo Flea, de los Red Hot Chili Peppers, que tocó el bajo, y Dave Erich, la batería. Pero no son parte del grupo, solo tocaron juntos unos temas y Flea les dejó usar su estudio para grabar. Flea y Erich habían tocado previamente con The Mars Volta. O sea, Flea había tocado con The Mars Volta antes, había tocado algunas cosas con The Mars Volta. La anuncio del proyecto al mundo fue el 9 de abril del 2014 y lanzaron su primer sencillo, 4AM, que fue el sencillo que escuchamos. El mismo día, ese mismo día que dijeron que se conformaba Anti-Mask, lanzaron 4AM. Al día siguiente la banda lanzó una segunda edición, Hanging in the Lurch, en su página de Bandcamp. El álbum debut del grupo, titulado Anti-Mask, fue lanzado el 15 de julio con su propia marca, con su propio registro, que se llama Nadie Sounds. Eso. Ah, eso era. Para contarles igual un poco más sobre el estilo de Omar Rodríguez y qué es lo que le ha caracterizado. O sea, es como ya han podido escuchar y algunos temas y todo, podemos notar que tiene como un estilo, bueno, es súper experimental, ¿no? Y acá nos explica que se caracteriza por solos improvisados, que más progresiones complejas, hay unos cambios fuertes en el compás y en armonía, sí, pero que llegan de sin poder ser previstos, y de repente agarra y se nos desquicia y comienza a hacer unas progresiones así rarísimas y meter unos acordes que nunca nadie ha escuchado. Claro, es súper característico del man. Okay. Claro, ese es como el estilo que le ha caracterizado desde que inició, y por eso está considerado como uno de los guitarristas más visionarios de ese tiempo, ¿no? Le ponen así, por ejemplo, cuando mencionan a guitarristas que tienen semejanzas en cuanto al estilo, está Robert Fripp, John Frusciante, King Crimson y, bueno, Omar Rodríguez. Wow. Eso, y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos con otro doble, ¿les parece? Vamos. Bien. Ya. Entonces vamos con ese doble. Esto es el trío de Omar Rodríguez López. Con la ¿este disco cómo se llamaba? ¿Tú? La Ciencia de los Inútiles. Exacto, ajá. La Ciencia de los Inútiles. Es el cuarto álbum, no sé. Es un disco que lo saca, bueno, es un trío que y uno de los integrantes del trío era su novia en ese entonces, que era Jimena Sariñana. Bueno, esta canción que vamos a escuchar se llama Viernes, y de ahí el grupo nuevo de Omar Rodríguez López, y la canción se llama Paper Kunt. Nos vamos con eso y regresamos en Espacio Insomnio. Es tan descomunal lo serio de tu honestidad, me hacen sonreír. Luz del sol, dioses de la humanidad, juegan con tu voz, juegan con tu voz. Y en las nubes nadie sabe lo Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble con el trío de Omar Rodríguez López y Viernes, y también el grupo nuevo de Omar Rodríguez López y Paper Kuntz. Ahí se llama. Y nos vamos ya a la parte final de Despacio Insomne, con dos cancioncitas más. Ah, saludos, unos saluditos, un saludo a la Caro Mosquera que nos está escuchando desde Carito. Manso Guayas. Ajá, la Carita una bestia, un saludazo. Qué bacán que nos está escuchando, Caro. Chau. Y un saludo a Sara Machine, que también nos está escuchando, creo que se conectó hace un rato nomás. Te mandamos un abrazo, Sara. Ya. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Nadie más. Dice que todavía no prendía la compu, entonces que todavía no la mandemos. Ah, técnicamente, Sara, te mandamos otro saludo. Aunque no nos escuches, porque ya creo que no nos escuchó. Y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Exacto, entonces de alguna otra forma nos están escuchando. Exacto. De una. Entonces vamos con Apolo, esta banda de stoner rock y rock psicodélico procedentes de Chihuahua, México. Se formaron en el 2006 y han tenido una aceptación muy fuerte en la escena rock mexicana por parte de la audiencia y los críticos. También fueron ganadores del segundo lugar del Vive Cuerdo Rock and Roll, rock nada más. Y bueno, aquí Omar Rodríguez colabora con ellos en una canción llamada Siddhartha, que es su segundo álbum igual. ¿Ya? Y Foo Fighters, Dave Grohl de Foo Fighters también los invitó a que sean teloneros en su primera fecha en el Foro Sol. El 11 ah, mira tú, qué bacán. Y resultando un hecho histórico para ellos. Y ha compartido escenario con Deftones. Y otras dos. ¿Y con qué terminamos el programa? Y terminamos con... Con Omar Rodríguez y Lydia Lunch. Ajá. Una canción que se llama Woman in the Beginning. Eso también está... Es como un proyecto rarazo. Lydia Lunch es conocida, o sea, Lydia Conch se llama, conocida por todos como Lydia Lunch. Es una cantante neoyorquina, actriz, poetisa, fotógrafa, guionista de cine, escritora y todo un ícono del spoken word. Ya. Que ha estado en la escena musical desde fines de los años 70 hasta ahora. Ya, y se llama Lydia Conch, pero la man se llama Lydia Lunch. Ajá. Yo tengo una pregunta, ¿y esa es la única colaboración que tienen juntos? O sea, tienen como todo un CD juntos. Ah, eso está de cachar, porque este tema estaba... Sí. Súper bueno. Es todo un CD. No, tampoco había escuchado. Pero de Omar Rodríguez de Lydia Lunch. No. Ya lo vamos a ir, está bien. Una para escucharlo, buenazo. Y bueno, que también Lydia Lunch ha fundado múltiples bandas, tales como Teenage Jesus and the Jerks, Eight Eye the Spy, Beirut the Slums, Harry Cruz, bueno... algún montón, etc. Montón, acá, etc. Solo por nombrar algunos. No tendrías que haber dicho de un comienzo, pues, Ana. Y bueno. Ya, perfecto. Entonces, con eso nos despedimos, muchachos. ¿Les parece? Sí, ya estamos cerrando. Sí, estamos cerrando la edición de... Es casi el penúltimo lunes, del mes. De febrero. 15 de febrero, ¿cierto? Eso es lo que quería que me digan. Hiciste full bola. ¿Qué día estamos hoy? Estamos en el penúltimo mes de luna menguante. Camilo, mañana cambian de luna. Ah, creciente. Yo no sé si será creciente o menguante. Pero sí, estamos en el 15. Este programa de Despacio Insomne de 15 de febrero. En el medio mes. Está culminando. En el medio mes está culminando. Y nos despedimos y les dejamos con eso. Eso, ya están cargados los temas. Ya, buenas. Entonces nos despedimos. Hasta el próximo lunes, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Aquí. No sé por qué estoy tan solemne. Muchas gracias por tenerlos aquí, les digo. Gracias, pueblo. Nos vemos entonces el próximo lunes, muchachos. Ya ven, hasta pronto. Chao, le. Chao, le. It's not my war. It's not your war. It's not your war. motherfucker that condemned this world to war. We've been at war ever since. We should have armed the women of Afghanistan and Iraq. We should have armed the fucking women. Gun drops alongside the rice and Pop-Tarts. Annie, get your gun. What's the matter, ladies? Annie, so here's me trying to prevent becoming the victim of a senseless act of violence. By the time this night rolls around, you just don't have the energy to go out into the killing fields and massacre a few hundred thousand people. Once you turn this on, this is just madness. This is just madness. Yeah.